Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a Mapu Chayay. Nuestra música, nuestras vivencias, entrelazadas en un solo canto. Conduce Benjamín Venegas. Hola, hola, amigos de Mapu Chayay. Bienvenidos a un nuevo programa de la Tierra del Señor de los Vientos. Como ustedes ya saben, Mapu Chayay es una palabra, o sea, son parte de dos lenguas, la mapudungún y la quechua. Mapu en mapudungún significa tierra y Chayay en quechua significa el Señor de los Vientos. Por lo tanto, nuestro programa vendría a llamarse en español la Tierra del Señor de los Vientos. Precisamente de eso se trata, de mostrar nuestra música del viento, de la tierra y de todo lo que nos rodea. Para empezar hoy día queremos dejar con ustedes a un cantautor que ha, digamos, transversalizado su trabajo a través de todas las corrientes musicales. Se trata de Eduardo Gatti. La canción se llama Huacas del Sol y de la Luna. Esta es la noche en que la magia y el misterio me han llamado, son tus ojos oscuros. De la ventana azul y abierta un sendero se elevaba, son tus pies morenos. Sueño de plata fue aquel día, noche tierna y un amanecer que partió. A los archivos siderales les pregunto si te volveré a encontrar. Y noches largas caminar sin ver una señal, pregunto acaso ha vuelto a amar así. La estrella súbita fugaz, calor de ti mujer, que no dijiste adiós queriendo compartir la eternidad. Detrás del tiempo allá en su manchado castillo, las hadas bordando el cielo y el mar, fabrican sueños para calar el misterio de la brisa de tu piel. Noche serena, arrullo cálido de hueso, calcinado por el fuego de ayer. Se esparcirán una vez más por el espacio y partiré contigo al sol. Huacas del sol y de la luna, solo un grito de sal que arrulla aquel desierto del Perú. Con su sendero polvoriento, tus pies son la esperanza de una virtud perdida, atávica y preciosa como tú. A los archivos ideales les pregunto si te volveré a encontrar. Isabel Parra es conocida internacionalmente no solamente por ser la hija de Violeta Parra, sino que también por su canto, sus composiciones y sus interpretaciones. La canción que vamos a escuchar enseguida pertenece a Silvio Rodríguez, se llama Viven Muy Felices y la compuso especialmente para ella. Con ustedes entonces, Viven Muy Felices. Thank you. repiten la lección como aprendices, los que no buscan más allá de sus narices, viven muy felices. No digo yo, los que repiten un camino sin razones, y ven la audacia como historias de canciones, viven muy felices. Caminos ya caminados por otros pies, pues no habrá un hoyo no avisado donde te puedas caer sin ver. Y qué difícil ser tan joven que no te vas de lo que pasó y preferir buscar caminos, nuevos destinos para la voz, viven muy felices. No digo yo, los que no arriesgan su canción con lo que dice, los que mañana no serán ya ni raíces, viven muy felices. Una interesante letra la de esta canción. Tenemos a alguien emblemático de nuestro país, un gran compositor desaparecido en trágicas circunstancias, Víctor Jara. La canción se llama El Aparecido y está dedicada a nuestro gran luchador de la revolución, tanto cubana como quería él hacerla latinoamericana, Che Guevara. Ofrecendas por los cerros, deja su huella en el viento. Se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rebatada por cuervos con garra de oro. Del poderoso hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. teníamos El Aparecido, de Víctor Jara, con la interpretación de Inti Illimani en vivo. Queremos dejar con ustedes ahora a una exponente del nuevo, de la, lo que hemos llamado nosotros, la trova joven. Ella es Camila Moreno, quizás es una de las principales exponentes, sus letras, su manera de cantar, la pasión que pone en cada palabra y nota, no deja a nadie indiferente. Esta canción es muy bella y se llama Delfín del Deseo. Tan profundo que tú puedes dormir y escucharlo. Qué bonita frase. Camila Moreno entonces era la que cantaba en Delfín del Deseo. Dejaremos con ustedes a Illapu. Ellos estuvieron mucho tiempo en el exilio. Esta es una de las canciones que escribieron una vez que volvieron a Chile, donde a lo mejor se impregnan mucho mejor de lo que durante tanto tiempo habían perdido. La canción se llama El Loco del Puerto. aprende se forjó como un metal. Escuela no está lejos, pero él dijo nunca más. Se metió en el agua porque quiso despertar. De tarde, bien tarde, cuando el sol no arde, al puerto se va. Volvemos nuevamente a la tierra del Señor de los Vientos, Mapu Chayay. Queremos dejar también ahora a otro exponente de la trova joven. Él es Manuel García, la canción se llama El Viejo Comunista. Habla de un viejo con sus ideales que ve pasar el tiempo y a lo mejor ninguno de ellos ha cumplido. Es una canción para meditar y los invito a escucharla con mucha atención. La pena que fumara, palomas grises. sorprende, que seguro de espanto desgastó el llanto, seguro de espanto desgastó el llanto. Cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, cuando dijo adiós a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor, los años. Una canción que llega al alma, ¿verdad? Bueno, seguimos con los exponentes de la trova joven. Tenemos a continuación a Casquivano. Él es hermano de Chinoy y nos canta la canción Villa Francia. A sus cuatro hijos y a su mujer. Que se hagan los sueños hoy en todas partes. Ojalá así sea. Que se hagan los sueños de todos los chilenos, de los estudiantes, de los obreros, etcétera, etcétera. Hay un grupo que estuvo una gran participación durante la época de la dictadura. Ellos son Sol y Lluvia. La canción se llama Y verás la luz. Tiempo ya, chicos, y queremos de todas formas hacer un homenaje a nuestra tierra. En lengua mapudungún, una canción de Beatriz Pichimalén. goodbye, my goodbye, why won't you roof my big uncle roof my goodbye, my goodbye, my Willa, Willa, where the boy got you, my goodbye, my big uncle roof, I'm Willy, group, I'm Willa, Willa, we got you, my got you. Look, roof, my gang, my gang, and Makod, makod dar puin kura, mainga kura ma. Long golem nga mame chenga mamelenga. Bueno, amigos y amigas de Mapu Chayay, estamos ya finalizando esta sesión de nuestro programa y queremos dejarlos con un tema que se llama Hijos de la Tierra en la voz de los Jaivas. Nosotros nos despedimos y volvemos a encontrarnos en un nuevo programa de Mapu Chayay, la tierra del Señor de los Vientos. Hasta pronto. serán nuestros besos y en el embeleso de otros siglos nuevos tendrán su cabida. Principales exponentes del nuevo folclore, la nueva canción, el canto nuevo y la trova joven, los esperan el próximo viernes para seguir compartiendo nuestra música.